Este sábado voy a trabajar en las puertas del Museo de Ciencias Naturales y voy a hacer lo que llamamos una pegatina, una acción en la escalinata del museo, donde voy a colocar repetidamente el nombre de Ina Casal y dos fechas. Dos fechas que son dos fechas de muerte que se están barajando del cacique Ina Casal. Una que es la tradicional, el secretario de Perito Moreno escribió e hizo un relato acerca de cómo había sucedido la muerte de Ina Casal y dio como fecha de muerte el 24 de septiembre de 1888. Sí. Cuando yo empecé a trabajar para hacer un homenaje a Ina Casal en el museo, empecé a rastrear información y me encuentro con un artículo de gente que pertenece al grupo guías del museo, que son investigadores que hace muchos años que vienen trabajando sobre el tema. Y en ese artículo que escriben, difunden que habían encontrado datos en un diario de acá de La Plata, el diario La Capital, donde en el 1887, o sea, un año antes, se denuncia de la muerte de Ina Casal ocurrida dentro del museo. Y la muerte de Ina Casal y de otras dos personas, de una hija de Fossel, de Margarita Fossel, y de otra indecita de la cual no se sabe el nombre. Es decir, sí, que, bueno, fue muy sorpresivo para mí, ¿no es cierto?, encontrarme con esta diferencia, ¿no es cierto?, de un año distinto, de un año previo, y que además, difería totalmente, ¿no es cierto?, no había razón por la cual el secretario de Perito Moreno pudiese haber ocultado, ¿no es cierto?, una fecha que tenía que saberla muy bien, ¿no? Claro, por lo pronto no se sabe. O sea, no hay registro de cuándo realmente sucedió. Esto nos hace pensar un poco en el trato que recibían, que eran más piezas de museo que personas, quizás. Exacto, ¿no? Y bueno, la denuncia que hace el diario La Capital está denunciando que en el museo se estaban muriendo indígenas que estaban allí y que una vez muertos, en lugar de llevarlos al cementerio municipal, dice el diario, los desollaban en el lugar y enterraban los restos en el parque, que sería el bosque o el parque del museo, ¿no es cierto? Pero no. Y bueno, Perito Moreno se defiende con una carta que aparece dos o tres días después, donde dice que en realidad él no desollaba, sino que quitaba las partes inservibles, ¿no es cierto?, de los cuerpos, que se quedaban solamente con aquello que investigaban, que eran los huesos, que después quedaron expuestos dentro del museo, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Una cosa muy maquiavélica, ¿no? Sí, la concepción esa naturalista de algunos personajes de nuestra historia que entendían que quizás era una, o ellos pregonaban que era una raza en extinción y que la única forma de conservarlo eran los museos. Exacto, exacto. Y ahí mencionamos hace unos días, cuando tratamos este tema, el hecho de que recién el año pasado se le devolvieron la totalidad de los restos. Hubo una devolución en el año 94 del esqueleto, sí. El año pasado otros restos, porque se conservaba por diferentes lugares. Por diferentes lugares, otros restos de su cuerpo y el poncho, inclusive el poncho de él también fue restituido a instancias del investigador Pepe, sí. Vos como artista, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué te lleva a realizar una intervención ahí? ¿Y qué pensás de estas restauraciones? ¿De la restitución? De las restituciones. Y sí, también, ¿qué te motiva como artista a estar realizando estas intervenciones? Yo hace muchos años que vengo trabajando con este tema porque, bueno, comencé un poco con una suerte de juego, cuando recién me iniciaba como artista plástico, haciendo obra de una supuesta América que no fue, ¿no es cierto? Aquella América que fue abortada por una conquista sangrienta, ¿no es cierto? Y que, bueno, ¿qué hubiese pasado en este continente si esa conquista no se hubiese producido? Y, bueno, que la integración de diferentes etnias hubiese sido diferente, ¿no? Hubiese sido distinta. Sí. Y bueno, y de ahí poco a poco fui entrándome en el tema y cada vez centrándome más en nuestro territorio y encontrando cosas muy llamativas y mucho desconocimiento, ¿no es cierto? Porque realmente tenemos mucho desconocimiento de lo que ha sucedido y hay muchos sucesos que son escondidos y que son incluso, se tratan de tapar, ¿no es cierto? Hace pocos días me censuraron la proyección de una película en una entidad municipal porque dice que no se puede, antes de las elecciones, proyectar esa película porque es un suceso que se ocurrió durante la época de Perón. Entonces, bueno, el suceso estuvo, ¿no es cierto? La película es Octubre de Pilagá y habla de una matanza en Rincón Bomba, en Formosa, en el año 47. Bueno, estas son cosas que hay que seguir peleándolas y hay que seguir difundiendo. Y hay mucha gente que, bueno, que no sabe qué es lo que pasó y que en realidad acá hubo un genocidio muy grande, ¿no es cierto? Que hubo un genocidio, que fue el genocidio indígena, que fue el primero que se produjo en nuestro territorio, ¿no? Gustavo. Y hay muchos que todavía no hablan, no quieren hablar de genocidio, ¿no es cierto? No, les cuesta, ¿no es cierto? Esta palabra, ¿no? Está bueno que traes el caso de Pilagá, porque muchas veces este genocidio se habla, pero se lo adjudica exclusivamente a España. Ajá. O exclusivamente a Roca, pero hay otros casos. Hay muchos casos, sí, en la época de también época radical, en diferentes épocas, de diferentes gobiernos, ¿no es cierto?, que han perseguido y siguen persiguiendo, ¿no es cierto? Esto no en balde tenemos unas comunidades en el corazón de Buenos Aires que están acampando desde hace meses, ya creo que se cumplieron 9 meses, Sí. Que no se los atiende, ¿no? No, la verdad, o se usan, por eso te preguntaba un poco el tema de las restituciones, por ahí vemos en medios oficialistas que se hace mucho hablar de la cuestión de la restitución, pero a veces se mezclan un poco las cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo se silencia a los que están reclamando hoy en día por sus derechos. Sí, de todas maneras, yo creo que tanto en entidades oficiales como privadas hay diferentes opiniones y diferentes personas, ¿no es cierto? Y hay cosas que se hacen tanto en un lado como en otro que son buenas y otras que no son tan buenas o que son negativas, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que apoyar aquellas cosas que son necesarias hacer, que una restitución es necesaria hacer. Me parece muy bueno que se haya salido la ley, que se haya estado aplicando desde el 94, que fue la primera restitución, que justamente fue la de Inakayal, aunque haya sido parcial. Sí. Se terminó de hacer hace poco, pero bueno, son historias que se van sumando y que permiten también difundir y tomar conocimiento y discutir lo que está pasando con los pueblos indígenas hoy en día, ¿no? Sí, Gustavo, volviendo un poquito a la actividad que vas a hacer, mencionás esto de Inakayal, la restitución se terminó de finalizar el año pasado, pero sigue habiendo partes de su historia que se desconocen. Exacto. Y sí, que son desconocidas por la gran población, ¿no es cierto? Yo a partir de esto y de difundir esto me encuentro con colegas y gente muy cercana a mí que saben qué es lo que estoy haciendo hace años, que no sabían que dentro del museo había habido gente que había estado presa, ¿no es cierto?, que había habido indígenas presos durante la época de Perito, ¿no? Y como que esto fue un gran asombro para eso, gente que son platenses, ¿no es cierto?, que vivieron desde su nacimiento en esta ciudad y que a pesar de toda la difusión que ha habido de esta historia no se han enterado. Entonces, bueno, todo lo que se pueda hacer, yo creo que debe ser bienvenido y difundido. Siempre yo les agradezco esta difusión, porque me interesa mucho, ¿no es cierto?, que esté en boca de la gente, que se siga hablando, que se siga opinando y que todos sigamos aprendiendo, porque todos tenemos que seguir descubriendo cosas y aprendiendo, ¿no es cierto? Sí, ahí mismo es muy importante la participación de los artistas para, más allá de los medios de comunicación más tradicionales, si se quiere, poder estar buscando otras formas de dar a conocer estas historias. Sí. ¿Vos vas a estar el sábado? ¿Querés recordar la hora de la convocatoria? Voy a estar el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 16, que va a ser el día que yo voy a estar pegando todos los carteles. Durante todo ese día voy a estar pegando los carteles en la escalera. Tengo autorización de las autoridades del museo para hacer esto. Ellos, digamos, no es una actividad del museo, sino que es una actividad mía con el permiso del museo. Y después va a estar una semana, los carteles van a quedar pegados durante una semana, y el otro fin de semana yo voy a lavar las escalinatas y voy a despegar y dejar el lugar como lo encontré, digamos, ¿no? Esa va a ser... Bueno. Un poco y el cierre. Estaría bueno empezar a ver cuestiones más permanentes en el museo que hagan referencia a esa historia. Pero está bien la iniciativa para comenzar. Pero, sí, empecemos con algo que dure un tiempo. Después iremos peleando por algo permanente, sí.